Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Yo creo que hay que detenerse un poquito más que de 10 minutos a conversar algunos de los temas, por eso que les dejamos abierta para que usted indague, vea la gracia infinita de Dios de darnos algunos dones para el ministerio y no para alardear de que tenemos alguna capacidad superior a otras personas, porque cuando hablamos que tanto el fruto como los dones, la base es el amor, entonces desaparecen todo el resto del orgullo, la suficiencia propia, sí, incluso porque hasta podría ser difícil llevar adelante un cometido que Dios entrega, pero al final lo cumplieron. Ahora, si el amor es la base de todo, quiere decirte que yo voy a quitar mi vista de mí mismo y la voy a poner en mi prójimo. Entonces, creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Ahora, fíjate, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? En Romanos, el capítulo 12, versos 3 en adelante, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Creo que nos pone en su lugar, a cada uno nos pone en el lugar que corresponde. Bueno, aquí te encuentras con que Pablo está hablando de una palabra que nosotros ya hemos usado, y dice: digo pues, por la gracia que me es dado. O sea, aquí Dios le había dado a él un don, que es por gracia. ¿Y cuál es el don que él tiene? Que pudo, imagínate todo lo que escribió Pablo, las orientaciones, las indicaciones. Y cuando uno mira a Pablo antes de, dice, nunca habría dado un peso como cristiano por Pablo, como era, pero cómo cambió. Incluso tú recuerdas que hubo personas que no creyeron a Pablo, y hubo alguien que sí creyó en él, y gracias a él, él entró dentro de la iglesia. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Si nosotros lo miramos por el lado de afuera, no de la iglesia, Pablo era una persona pero admirada. Eminente, tenía mucho conocimiento, sabía mucho. Excelente, excelente, claro. Excelente. Y si lo vemos también, como creo que lo vio el Señor, era una persona sincera. Se entregaba a la causa sinceramente. Si él perseguía a los cristianos era porque creía que los cristianos estaban echando a perder la religión. Y estaban llevando quizás a la gente por el camino errado y lo iban a... Por eso que se merecían lo que, desde el punto de vista de Pablo, se merecían el castigo que se les daba. Claro, Pablo, por ejemplo, llegó a algunos excesos justamente por su ímpetu en llevar a la iglesia adelante, ¿no es cierto? Cuando ya comenzó. Pero esos excesos lo llevó también a cometer algunos errores que después el Espíritu Santo lo volvió. Tú recuerdas el caso de Marcos, cuando hubo una discusión tan grande. Claro, él después lo llama en Segunda de Timoteo, justamente al final su carta, le dice: tráeme a Marcos, que me es útil. Dice, fíjate cómo cambió. Antes no le era útil, pero ahora se dio cuenta. Y eso es una labor del Espíritu Santo actuando en la persona. Y a pesar de que él es una carta, yo lo encuentro muy triste, esa última carta de Pablo, despidiéndose prácticamente, claro, porque estaba por... Yo sabía que iba a ser ejecutado. Quizás mi última carta, dice, tráeme el capote, lo he escrito, pero no llegaron nunca al parecer. Pero fíjate, él confiado llegó a decir que en Cristo había encontrado su defensa. Justamente, y había hecho cambio en su vida. ¿Y cómo entregó toda su vida al servicio de la causa del Señor y al servicio de los demás? Ahora, nosotros encontramos, no en la iglesia, fuera de la iglesia, personas que se les despierta el espíritu de servicio cuando ven las garantías que tienen en tal cargo y el sueldo que ganan. Ahí se desarrolla todo un espíritu de servicio y todos quieren servir. Pero uno los ve a veces y la verdad es que no es tanto lo que sirven, sino cómo se sirven. En este caso, en la iglesia, el Señor espera todo lo contrario, porque estos dones espirituales, en el verso 12 de Efesios 4, nosotros podemos leer desde el 8 al 12, pero el verso 12 específicamente dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Claro. O sea, a fin de que sirvan en la causa del Señor. Ese es el objetivo. Ahora, fíjate que tú estás apuntando a que los dones, al parecer, se nos va descubriendo, y digo al parecer porque estamos juntos estudiando, estamos descubriendo que estos dones tienen un propósito y no son dados para cualquier cosa o muchas cosas. Por lo menos cuatro cositas por ahí aparecen diciendo que Dios va a dar el don para aumentar. Por ejemplo, tú acabas de hablar del ministerio. Hay gente que se dedica exclusivamente a la predicación de la palabra. Son pastores, están los evangelistas, están los instructores bíblicos. Ellos necesitan del don del Espíritu. Aunque no lo pidan, Dios se los va a entregar para que su palabra sea clara en la mente de las personas, porque están tratando de convencer a las personas, hacerles cambio en su vida, de una vida que la han llevado con tantos años a veces personas. Y sabes una cosa, existe un peligro, es algo tan sutil, desde el momento que yo pienso que puedo convertir a alguien, ya estoy errado. Claro, porque no soy yo el que convenzo. ¿Qué quiere decir? De que dejé de lado un poquito el Espíritu Santo y ahora soy yo. Es que yo tengo tanta palabra que claro. Yo puedo, en fin. Entonces ya, cuando el yo entra en escena, echa a perder todo. Claro, yo he escuchado a veces algunas expresiones de personas que dicen, mira, esta persona no la puedo hacer cambiar, déjamela a mí, yo lo voy a hacer. Claro. ¿Yo lo puedo hacer? Ya, en ese no, sentido. Sería mejor decir, mira, ¿por qué no oramos juntos y vamos a conversar con él? Y quizá el Espíritu Santo nos dé la habilidad para descubrir, y puede uno encontrarse con sorpresa, porque a lo mejor no es el momento, no sé, porque si uno no sabe eso, porque Dios sabe cómo está pensando la otra persona, y cuál es su momento en que va a llegar. Exactamente. Ahora, fíjate, los dones espirituales fueron dados claramente para el servicio, y no para nuestra santificación. En cuanto a nuestra santificación, eso me habla de el fruto del Espíritu. Yo creo que el fruto del Espíritu, ahí uno puede ver la santificación en la persona. Cuando uno ve que el fruto del Espíritu se manifiesta claramente en la persona, uno puede darse cuenta que esa persona es una persona que se ha consagrado al Señor. Claro, hay tantas cosas que decir, que maravilloso don en realidad que nos puede dar el Espíritu Santo para hablar, para comunicar, para hacer crecer a la iglesia, para traer personas a Jesús. Y rogamos también nosotros en nuestra oración de que nuestro programa también lleve a personas a tomar decisiones y ponerse al alero del Espíritu Santo. Gracias por su atención, amables oyentes, nos vemos mañana. ¿Por qué piensa que un propósito primario de los dones es la unidad de la iglesia? ¿De qué manera los creyentes con diferentes dones pueden apuntar a la unidad de la iglesia? ¿Qué debe ocurrir para que los diferentes dones sean una bendición en vez de una fuente de división? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.